periodista. Maldito periodista. Maldito periodista. Maldito periodista. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por la 103.5 Radio Boga. Desde el bolsón para el mundo. Buen día el Bolsón, buen día la comarca andina, buen día Mónica Michi. Buen día Adrián Moreno, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buen día la provincia de Río Negro, Chubut, Neuquén, buen día al país y buen día a todos los que nos están escuchando en este día para nosotros, para la prensa, un día muy especial. Vamos a dedicar nuestro programa, gran parte del programa, a recordar, a no olvidar y a mantener presente el pedido de justicia acompañando a la familia de José Luis Cabeza. ¿Cómo estás, Mónica? Acá estamos conmemorando el 16º aniversario del asesinato de José Luis, con la tristeza que eso nos produce, con la bronca que nos produce la falta de justicia y bueno, y acompañando, como vos decís, bien, si bien no podemos hacerlo físicamente porque estamos a más de 1000 y pico de kilómetros, con todo nuestro corazón y con nuestro homenaje en esta fecha. Uh-huh. Un hecho que, como todos sabemos, marcó un antes y un después, por lo menos en las últimas 3 o 4 décadas, como bien recordaremos, luego del advenimiento de la democracia en 1983, fue uno de los casos más trascendentes que hubo para la opinión pública y en particular para el periodismo, el cruel asesinato en circunstancias desde luego muy poco claras de José Luis Cabeza cuando intentaba nada más ni nada menos que ejercer su trabajo, ¿no? Sí, estaba trabajando con Gabriel Michi, era en el equipo que había armado para esa temporada, como para otras también, trabajaban juntos, José Luis y Gabriel, en Pinamar, cubrían la temporada Pinamar del Circo Menemista, y ese año, bueno, terminó la temporada ahí, ¿no? Uh-huh. Obviamente, y como bien decís vos, fue una bisagra histórica para la Argentina y para el gremio nuestro también, ¿no? Uh-huh. Para el país, para el gremio e incluso más allá del país, ¿no? A modo internacional, sabemos que ha habido un fuerte acompañamiento y solidaridad por parte de la comunidad periodística hacia esta situación que hoy sigue estando, podríamos decir, impune. Vamos a arrancar, a meternos en el ritmo de Malditos Periodistas. Recordamos que estamos en la mañana de Radio Goga, en la 103.5, con el acompañamiento técnico de Miguel Míguez en los controles y en la musicalización. Por si no escucharon el comienzo, bueno, quien les habla, Adrián Moreno y Mónica Michi en la conducción del programa. Y también contamos hoy, otra vez, porque se está ahí un poco aceitando, ¿no? Desde el punto de vista de la producción comercial, con la presencia de Gustavo Marcetti. Sí. Y bueno, vamos a leer una carta que envió FOPEA, la Federación de Ética Periodística, a la familia de José Luis Cabezas. Uh-huh. Sí. El foro de periodismo argentino le envió una carta que la hizo pública a través de todos los medios a Gladys Cabeza, y dice que manifiesta una vez más su reclamo sostenido para que los asesinos de José Luis Cabezas regresen a prisión tal como lo dispusieron distintas resoluciones judiciales. A 16 años de su asesinato, este hecho que constituyó el peor atentado a la libertad de expresión desde el retorno de la democracia en 1983, continúa impune a pesar del enorme repudio social y el compromiso de periodistas y medios de comunicación en defensa de este derecho y en reclamo de justicia. De la misma manera que lo señalamos en ocasiones anteriores, hoy los asesinos gozan del privilegio de las excarcelaciones pese a haber cumplido una mínima parte de la condena a perpetua que habían recibido. FOPEA quiere expresar su repudio a la situación por la que los criminales no estén en la cárcel y expresa su total solidaridad y acompañamiento a la familia de José Luis Cabezas, quienes han soportado 16 años de lucha contra los más diversos poderes. FOPEA vuelve a exigir, como lo hizo en ocasiones anteriores, que la justicia haga honor a su rol en la sociedad y vuelva a encarcelar a los asesinos de Cabezas, quienes además constituyen una amenaza para el resto de la ciudadanía. FOPEA también le pide a la sociedad que mantenga viva la memoria de nuestro compañero asesinado por el simple hecho de cumplir con su rol profesional periodístico, brindando información imprescindible para toda la ciudadanía a través de sus fotografías. Como cada año, acompañamos este reclamo de la familia y a los amigos y compañeros de José Luis y su recuerdo en el triste escenario donde lo mataron. Como sabemos, hoy gran parte de la comunidad periodística del país se encuentra en la cava, en el lugar donde fue hallado el cuerpo de José Luis Cabezas, y a partir de las 9 de la mañana de hoy, y seguirán los actos y los eventos recordatorios y conmemoratorios para que no se pierda la memoria sobre este hecho. En el cielo, jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. El cielo, jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. De vida, caminos de somni. Pasaron 17 años del último día que se lo vio con vida José Luis Cabezas. Pasaron 17 años de que unas pocas horas más tarde lo encontraron calcinado y con dos tiros en la cabeza en la cava de General Madariaga. Y pasaron 17 años sin que llegáramos a conseguir que se haga justicia. Continuamos con nuestro homenaje a nuestro compañero José Luis, y para esto estamos en línea con su amigo y compañero de trabajo, Gabriel Michi. Gabriel, con Adrián Moreno te saludamos desde Malditos Periodistas. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Gracias, gracias. Acá estamos, llegando a Pinamar en estos momentos. Acabamos de dejar atrás el acto de la cava donde asesinaron a José Luis, y bueno, ya ahora estamos yendo al monolito que hay en la entrada, donde todos los años se planta un árbol justamente como símbolo de la vida, ¿no? Ante frente a tanta muerte. ¿Cómo estaba la cava, Gabriel? ¿Estaba cuidada o como otros sí, años? Sí, como todos los años, ¿no? O sea, vos venís una semana antes y es un yuyal que realmente no se ve nada. Me lo contaron colegas que están cubriendo temporada acá, que pasaron la semana pasada, y era un yuyal impresionante. y ahora lo arreglaron para la ocasión porque que venían los canales, las cámaras de todo el país, y entonces, bueno, como siempre, los para los últimos momentos para quedar bien ante las cámaras. Tal cual. Y ayer arrancaron ayer con el acto en la 9 de julio, ¿no? A las 6 de la tarde fue. Sí, en el obelisco empezó, sí, hubo toda una muestra artística y cultural de varias horas, que empezó tipo a las 4, empezaron en realidad los primeros muestras. A las 8 fue el discurso donde habló Gladys, habló la gente, bueno, me tocó hablar a mí, habló Agustina Cabezas, la hija de José Luis, por primera vez habla en un acto con motivo de esto, y bueno, y después se siguió el festival hasta las 12 de la noche, y ahí bueno, vinieron en micro hasta acá, hasta Pinamar, y bueno, ahora bueno, fue primero el acto de la cava y ahora acá en la puerta de entrada. Gabriel, como imaginarás, como pasa con un montón de otros temas, no siempre desde el interior se tiene la visión o el dinamismo desde el punto de vista periodístico de el dinamismo que se tiene, por ejemplo, en Buenos Aires con distintos temas y en particular en este caso. Quería que nos describas, si podés, cómo ha sido el acompañamiento este año, imaginamos que igual al de todos estos 16 años que han pasado, pero cómo ha sido el acompañamiento desde la comunidad periodística. Mira, de la comunidad periodística hay medios, hay bastantes medios, cada 25 en general, hay los que nos han pasado en los últimos años, es que a veces hay más medios que gente común, digamos, ¿no? que personas que vienen a acompañar. Este año, más llamativamente, se ve mucha gente, hubo mucha gente en la cava, y pues, bueno, y ahora bueno, se ven bastantes móviles de televisión, los medios están. A ver, el tema Cabezas es algo muy fuerte, no solamente por todo lo que fue el caso en sí mismo, sino que yo creo que en un punto los medios de comunicación entendieron que detrás de este mensaje había un mensaje silenciador de todos ellos, ¿no? Más allá de que ocurrió particularmente con José Luis y con las amenazas eran contra la revista Noticias en ese momento, ¿no? Pero era un mensaje de silenciamiento al periodismo en general. Entonces eso creo que también hizo que los medios lo tomen como algo propio, y que en un momento, en un contexto donde se ve claramente divisiones dentro del periodismo, entre posiciones de uno y otro lado, este tema aún hoy sigue generando cierta unidad dentro de los colegas, que en otros temas por ahí están totalmente divididos, ¿no? Es un dato que a mí me llama mucho la atención, porque hay colegas que de pronto no se pueden hoy sentar a dialogar porque se trenzan políticamente en una discusión terrible. Bueno, sí, con el tema de José Luis Cabezas y el reclamo de justicia de José Luis Cabezas están ahí. Eso nos sigue uniendo. Bueno, por lo menos para algo, en algo nos conserva unidos a todos, José Luis. Y Gabriel, ¿hay autoridades? ¿Hubo autoridades en el acto? Tenía entendido que iba a estar el vicegobernador Mariotto. Sí, estuvo Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, también en representación del Senado de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, el Senado le dio un apoyo a la familia para poder hacer los actos, particularmente en Mar de Ajó. Y sí, él, como autoridad política, el que se lo vio fue a él, digamos, ¿no? Sí, después estuvo, bueno, obviamente los que estamos siempre, digamos, la familia de José Luis, en este caso, con esta presencia especial que significa que esté Agustina, ¿no?, la hija de José Luis, que hasta el año pasado por lo menos no aparecía y era reacia a todo esto. Después, bueno, obviamente la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y después, bueno, la gente de Cultura Vallese, que son los que hacen todo el evento cultural que acompaña el reclamo de justicia. Así que, bueno, y después siempre aparecen en estas convocatorias muchas veces, o las madres del dolor, o distintos reclamos, claro, que en cierta medida sienten que, como en el caso de José Luis, hay un grado de impunidad en cada uno de esos casos, ¿no? Porque en este caso particular de José Luis, nosotros habíamos logrado que hace una condena ejemplar a penas de reclusión y prisión perpetua, y tan solo hay tres personas que están detenidas, dos de ellas fueron detenidas hace pocos meses, cuando se dio cuenta la justicia de que estaban computándole mal los años que le permitirían una salida anticipada. Y bueno, frente a eso, en definitiva, lo que ocurrió fue que dos de ellos, que son policías de la provincia de Buenos Aires, Luna y Camarata, volvieron a la cárcel. Bueno, el reclamo nuestro es que todos vuelvan a la cárcel, porque fueron condenados a penas de reclusión y prisión perpetua, y algunos de ellos apenas pasaron 7 años en la cárcel. Perfecto, Gabriel. Bueno, novedades en la causa ninguna, entonces, ni de último momento para quedar bien, digamos. ¿Cómo? Novedades en la causa, ninguna, digo. No, lo último que hubo fue esto que ocurrió hace 2 meses, que fue la detención de Luna y Camarata, que habían sido, por ser policías, cuando se los condenó se les dio una figura más fuerte, se les dio la figura de reclusión perpetua, que es más grave que la de prisión perpetua, por considerar como un agravante el hecho de que eran policías que tenían que cuidar y no asesinar a la gente, ¿no? Entonces, la condición de policía le agravó la causa, entonces, por lo tanto, determinados beneficios que otorgó el 2x1 no tenían validez para la reclusión perpetua y sí para la prisión perpetua. Entonces, por eso es que estos dos policías volvieron a la cárcel. Pero no, el reclamo es que todos vuelvan a la cárcel, porque aparte ya ha habido instancias judiciales, como de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, entre otros, que han estipulado que los asesinos tienen que volver a la cárcel. Su lugar, ese es el lugar donde deben estar y de donde nunca deberían haber salido. Preyeso sigue libre, entonces. Preyeso está con un régimen de libertad condicional, en realidad con arresto domiciliario está él, pero con el beneficio de poder estudiar Derecho en la Universidad de La Plata, con sin ningún tipo de custodia, digamos, del servicio penitenciario. Le dieron ese beneficio de la prisión, que es la parte preyesa, el policía que reclutó a los horneros y que fue el asesino de José Luis Cabezas. Preyeso gozó de este beneficio de irse a su casa, básicamente porque le dieron la posibilidad, la justicia, porque tenía algunos problemas de salud y en definitiva eso llevó a que en lugar de un problema de ciática, en realidad, en lugar de cambiarle las condiciones de detención, lo mandaron a la casa, una cosa increíblemente vergonzosa. Lo mandaron a la casa porque tenía un juanete, más o menos, sí, una cosa totalmente ridícula. Bueno, Gabriel, te dejamos que puedas seguir con el acto. Esto terminan ahí, después se van para Mar de Ajó a hacer el festival, ¿no? Sí, exactamente. Termina acá Pinamar y ahora después nos vamos a hacer Mar de Ajó con el Festival Cultural. Bueno, te saludamos y te pido que te quedes un segundito en línea por privado, por favor. Bueno, dale, un beso. Gracias, Gabriel. Gracias. Un gusto haber hablado con vos. Miré un bufete, una claraguera. Miré una y vení sin separar. Sembla mentida que del seu ventre es fes la vida. Ai, qui ho diria sense rubor? Mireu-lo fet una claveguera. Ferit d'amor. De la manera que el desvalissen i l'enverinen, ai, qui ho diria que ens dona el pa? Mireu-lo fet una claveguera. mireu anar i venir sense parar. On són els savis dels poderosos que s'anomenen? Ai, qui ho diria, conservador? Mireu-m'ho fet una claveguera. Ferit de mort. Quanta abundància, quanta bellesa, quanta energia. Ai, qui ho diria, fet amb el bé? Per ignorància, per imprudència, per inconsciència i per mala llet, jo que volia que m'enterressin entre la platja. Ai, qui ho diria, i el firmament? I sabem nosaltres, ai, qui ho diria? Els qui Malditos periodistas. Seguimos en Malditos Periodistas. Quería aclarar una cosa, que dije 17 años del asesinato de José Luis Cabezas, son 16 años. Obviamente lo tenía clarísimo, pero bueno, la emoción del momento me hizo, me jugó una mala pasada. Está bien, igual este lo que vale es el recordatorio, y escuchamos la voz de Gabriel Michi, un colega, integrante también de FOPEA y hermano de Mónica, que bueno, en ese momento estaba trabajando junto a José Luis Cabeza. Pero para cambiar un poquito el orden de la noticia y el dinamismo de la mañana, hay un rumor que está corriendo por la ciudad, no sabemos si es cierto, pero como es nuestro interés ir a la fuente, vamos a preguntarle a quien debería decirnos si es así o no. El rumor es que hay un vehículo de la municipalidad que está circulando sin patente y sin seguro, lo cual constituiría una situación grave, ¿no? Porque quien debería estar fiscalizando, bueno, sería un poco así como haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Por decirlo en palabras vulgares. Pero para eso estamos en comunicación ahora con el secretario de Gobierno Municipal, Mario Escandizo. Buen día, Escandizo, ¿cómo le va? Adrián Moreno y Mónica Michi los saludan para la mañana de Radio Boga. Buenos días, Mónica, y buenos días, Adrián. ¿Cómo les va? Bien, bien. Lo que queríamos ver, si usted nos puede desaznar de este rumor que está corriendo respecto de, si mal no tengo entendido, se trata de la camioneta que adquirió el municipio hace cosa de dos meses, ¿es así? Sí, sí. El tema es el siguiente con respecto al tema legal de la camioneta Mitsubishi que, por gestión del senador Pichetto, Presidencia de la Nación, nos donara hace dos meses. Esa camioneta entró al país con un faltante de documentación, y después de dos años, aduana pone a disposición de Presidencia de la Nación todo lo que entra sin documentación para que sea donado a municipios e instituciones. A nosotros nos donan esta camioneta cero kilómetro, el intendente la va a buscar a Río Grande, y la camioneta tiene un decreto y una resolución donde puede circular por todo el país. Cuando nosotros llegamos al Bolsón, lo primero que hacemos es ir a un estudio donde llevamos todos los papeles para gestionar el patentamiento, pero además se tiene que presentar una nota en el Consejo Deliberante para que la donación sea aceptada. El Consejo Deliberante recién empieza a sesionar en marzo, y la nota va a ser presentada en ese momento. Pero la camioneta tiene una autorización de un gestor donde se está haciendo el trámite. Y como todos saben, un vehículo cero kilómetros no tiene patente. Lo que sí tenemos en claro y tenemos la documentación, que el vehículo puede circular por la República Argentina sin ningún tipo de inconveniente, con la documentación que hoy tenemos. Ahora, la pregunta, Escandizo, sería ¿por qué se va a presentar esta nota en marzo cuando la camioneta fue donada hace dos meses? ¿Por qué no se presentó la nota al Consejo hace dos meses cuando ingresó la camioneta al municipio? Porque la camioneta fue... La camioneta, hasta que no se va para Río Grande y se firma la cesión de la camioneta hacia el municipio, que esto fue a fines de diciembre, la camioneta fue... La resolución fue entregada en noviembre, pero la camioneta recién fue entregada al municipio a fines de diciembre. Entonces, recién tuvimos en nuestro poder la resolución en fines de diciembre, cuando el Consejo ya no estaba trabajando. Pero el Consejo estuvo sesionando hasta hace unos días. No, el Consejo se juntó por dos o tres temas puntuales que no tenían nada que ver con este tema. Ajá. Y para tranquilidad de los ciudadanos o de los conductores, digamos, si ese vehículo municipal chocara o tuviera un incidente, digamos, en la calle, en las calles del Bolsón, lo que usted dice es que tiene seguro, que está cubierto. El vehículo está asegurado en la Mercantil Andina. Así que ese es otro rumor que había, y bueno, lo que queremos dejar claro a la comunidad es que el vehículo está en regla, el vehículo está con los papeles en una gestoría para iniciarse el trámite. Cuando fuimos a la gestoría también nos plantean, es la primera vez que vamos a hacer un trámite de una cesión de algo del Estado para el municipio, y tenemos que averiguar a ver qué pasos tenemos que dar. Entonces, automáticamente la camioneta tuvo seguro desde antes que viajáramos a Río Grande. Claro. Candicio Morena Miche lo saluda, buen día. Buen día. ¿No hay manera de ponerle algún tipo de patente provisoria, algún papel, no sé, que circule con algún papel que aclare? Porque da mucho que hablar en la población la situación del vehículo. Lo que pasa es que todavía no tiene destinado un número de eso, y seguramente va a salir con una patente con la primera letra K o la primera letra L, porque para el Estado es un vehículo 0 kilómetro. Uh-huh. Pero lo de K, ¿no? Es una casualidad, no es una connotación política, me imagino. No. Sí, totalmente. Aunque nosotros le tenemos que agradecer al Estado Nacional la donación de este vehículo, porque todos saben en las condiciones que se había recibido este municipio. Tal cual. Así que desde ya la gestión del intendente en Buenos Aires hizo que podamos tener un vehículo 0 kilómetro para todos los trámites que tiene que hacer el municipio, ¿no? Sí, secretario, lo cambio de tema. Ayer hablamos con el secretario de coordinación, no nos pudo precisar, pese a que dijo que sí, habían ingresado algunos montos por parte de Nación. ¿Usted tiene exactamente cuáles han sido los montos que han ingresado, no sé si de provincia o de Nación, para acompañar la fiesta del lúpulo? Lamentablemente, de provincia no tuvimos aporte. De Nación, el intendente gestionó en Buenos Aires, en el Ministerio de Turismo. Yo estoy preparando la documentación que me solicitó para presentar. Lo que no tenemos estado todavía cuál es el monto que se va a recibir de la Secretaría de Turismo de Nación. Estamos tratando también de conseguir un aporte del Ministerio de Agricultura y Pesca. Y desde el municipio, ¿se sabe cuánto es el monto que se está erogando en estos momentos para la realización de la fiesta? Digamos, ¿se tiene un número más o menos de lo que está costándole a la municipalidad? No lo tenemos, pero como el año pasado, creemos que la fiesta, en primer lugar, que no nos va a dar pérdida. Y la verdad que esto es lo que una fiesta no de pérdida, como vendrando años anteriores, ¿no? Bien. Bueno, gracias Mario Escandizo, secretario de Gobierno Municipal, por este ratito y la aclaración sobre el vehículo, y bueno, y estas cuestiones que consultábamos sobre la fiesta del lúpulo. Seguimos en otro momento. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición siempre para lo que necesiten. Muchas gracias. Thank you. Se aman, se pelean, se vuelven. será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y dudas. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos de revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, vamos. Sabio, chorro, generoso, estafador. Y continuamos en la mañana de Radio Goga, Malditos Periodistas. ¿Qué tal, Michi? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿usted, Moreno? Bien, yo muy bien, una mañana espléndida, muy linda en el Bolsón y también en la comarca. Sabemos que hay una afluencia de turistas muy importante, estamos por encima del 80%. Vamos a hablar en un ratito con nuestra colega Paula Moreno desde Esquel, que nos va a contar cómo está la temporada ya también. Pero ahora estamos en con una comunicación telefónica. Sí, otra vez, ¿no? ¿Otra vez? Una comunicación, no sé. No, el mismo monseñor de ayer, me parece que es. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Cómo están ustedes, señores periodistas? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién? No. ¿Otra vez quién? ¿Quién? ¿Quién? Paso. Pero no nos va a decir breve. Su nombre, señor. No voy a decir mi nombre, no insista. No insista. Bueno, es pero. Mucho el riesgo de que se sepa mi nombre. ¿Pero por qué? ¿En qué evalúa usted el riesgo, por ejemplo? Yo lo llamé para pasarle y dejarle pendiente una pregunta. ¿Hay conflictos en el gabinete? En el gabinete, en el gabinete municipal, ¿está diciendo? Correcto, correcto. ¿Pero usted nos llama para darnos una información o para hacernos una pregunta? No, es estoy enudando esta pregunta porque puede haber renuncias. De hecho va a haber una renuncia hoy. Ajá. Bueno. Bueno, nos deja anonadado. Sí, la verdad. ¿Pero no nos puede precisar un poco más? No puedo precisar más. Investir. Adiós. Que a nadie importa si naciste honrado, es lo mismo el que labora. Bueno, este ciudadano, ¿quién nos está volviendo locos? Volviendo locos, sí. ¿De dónde sacará la información? Dice que anda caminando por toda la comarca y se entera de cosas. Sí, pero lo extraño es que no nos quiere dar su identidad. Nada. ¿De quién no se tratará? Nada, ni dónde está, nada. Y a mí me llama la atención porque hace como un recordatorio al ciudadano Kane de sí. La película de Orson Welles, sí. Pero resulta que este es el ciudadano Kane. ¿Quién? Bueno, veremos si podemos constatar lo que nos ha dicho y esperamos que para más adelante pueda revelar su identidad y en todo caso que se escude detrás de la libertad de prensa, que es el derecho que tenemos los periodistas. Pero bueno, mientras tanto nosotros vamos a ir chequeando lo que nos dice. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones,

Ricardo Rubio Propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Oga. Psiconautas. Fin espacio publicitario. Hola FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Meu tempo é curto, tempo dela sobra. Continuamos, Michi, en la mañana de Malditos Periodistas. ¿Qué temperatura tenemos? Tenemos una temperatura, bueno, no dice el actual, dice que la mínima de hoy es de 8 grados y la máxima de 25 grados. Y se viene una semanita linda, fin de semana despejado, pero no con esos calores sofocantes que veníamos teniendo. Pero después lo contamos, ¿te parece? Viene más fresquito. Bueno, como comentábamos ayer al comienzo del programa, la propuesta que vamos a tener desde Malditos Periodistas es ir creando distintos segmentos de interés en general, de interés para la sociedad, porque de algún modo lo que consideramos es que a través de la comunicación lo que tenemos que ir haciendo es construyendo sociedad, ¿no? Construyendo espacios y dando espacios tanto para compatibilizar o digamos escuchar las distintas voces y a partir de ello que quien nos escucha pueda sacar sus conclusiones, como para dar lugar a quienes en general no tienen el lugar para ser escuchados, ¿no? Construir comunidad, exactamente. Uno de los segmentos al que le vamos a dar un espacio preponderante, diría yo, por distintas razones, es el de la discapacidad. Y para ello, hoy estamos en comunicación con Germán Vega, quien es el director de la Oficina de Gestión para las Personas con Discapacidad de San Carlos de Bariloche, que la semana que viene va a estar por la localidad generando algunas tareas y haciendo algún trabajo, porque además él es el responsable del INTI, del Instituto Nacional de Investigación Tecnológica, para la Patagonia, en lo que tiene que ver con la accesibilidad. Para eso los saludamos. Buen día, Germán Vega, Adrián Moreno y Mónica Michi, te saludamos desde Radio Boga, El Bolsón. Buen día, Adrián, buen día, Mónica, y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo está Bariloche? Bueno, nuestra ciudad vecina, sabemos que con conflictos institucionales, que ayer tuvimos una reseña bastante completa por parte de Diego Llorente, nuestro colega y periodista del Ciudadano, pero cuéntenos cómo está la situación política, ya que, bueno, ocupa un lugar dentro de la municipalidad como funcionario. Sí, en realidad, bueno, la situación institucional creo que no nos afecta a la dirección por motivos de que la dirección es una dirección de empleados de planta, no es una dirección de empleados políticos, de contratos políticos. Es decir, que no nos afecta, nosotros seguimos trabajando como cualquier otro día, sin el apoyo o el respaldo político que tenemos hasta el momento por este cambio que está habiendo. Es un momento de transición, es un momento de que nosotros tenemos que ir amoldándonos y adecuándonos a los nuevos funcionarios políticos. Ya hemos tenido conversaciones con el nuevo secretario de Desarrollo Humano, con las coordinadores de políticas inclusivas, y son gente que ya ha trabajado con nosotros, por más que sean funcionarios políticos, han estado en la primera etapa del gobierno del actual intendente municipal Omar Goye, pero hemos vuelto a trabajar con ellos y creo que se está armando un equipo lindo en la Secretaría de Desarrollo Humano, como lo que pretendemos, y para poder trabajar tranquilamente en lo nuestro, que es la discapacidad. Bien, Vega, tenemos entendido que la semana que viene estaría por acá, por la comarca, específicamente en El Bolsón, y no sé si en otras localidades de la comarca, haciendo algún trabajo con el INTI, ¿es así? Sí, nosotros el lunes 4 está viniendo a visitar para presentación de programas para municipios, el ingeniero Rafael Guasnov, que es el director del Centro de Tecnología para la Salud y Discapacidad del INTI. Y bueno, nosotros queremos ampliar un poco este tema de llevar la tecnología para la discapacidad, para aquellos que necesitan bajar los costos y poder llegar a la accesibilidad y a todo lo que respecta con tecnología para discapacidad y aplicarlo en lo social. Y decidimos hacer una visita dentro de la primera semana del mes de febrero, a partir del 4, que todavía no hemos confirmado, y poder llegar a tener una reunión con el área de discapacidad del Bolsón, con Luis Albornoz, y si es posible con el intendente municipal de la localidad. Queremos ir a presentar algunos programas, queremos ver cómo podemos hacer llegar todos estos proyectos desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para que sean aplicados dentro de las escuelas técnicas y con la misma sociedad de la ciudad del Bolsón. Germán Vega, buen día. Mónica Michi te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Mónica. Ya nos veremos cuando andes por acá, seguramente te invitaremos al programa para que nos cuentes los resultados de tu visita a El Bolsón. La pregunta que te queríamos hacer era la visita, digamos, ¿no? Tu venida al Bolsón es por una cuestión de para evaluar la situación y hacer una especie de proyectos de reformas en algunos sitios en particular, o cuál sería exactamente. No, nosotros lo que queremos hacer es acercar y compartir lo que estamos haciendo acá en Bariloche, que estamos desarrollando algunos de los programas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del Centro de Tecnología para la Salud y Discapacidad, y aprovechando la visita de una persona con mucha experiencia, que es el director del ingeniero Rafael Kwasnov, queremos que se acerque para poder comentar todo lo que se está haciendo en las distintas ciudades de todo el país y ver si existe la posibilidad de poder empezar a trabajar estos programas, que se trabajan mucho con las escuelas técnicas. Nosotros lo que buscamos es construir, por ejemplo, aros magnéticos que sirven para personas hipoacúsicas, talleres de prótesis y ortesis, todo lo que tiene que ver con la tecnología para discapacidad, pero un costo social, no un costo empresarial, un costo privado de que una prótesis sale X cantidad de dinero y hay que hacerla en Neuquén, y hay que tardar tanto tiempo, y poder ver si se puede hacer un taller de prótesis y ortesis en el Bolsón, si se puede construir un aro magnético para los lugares donde hace una persona hipoacúsica. Entonces todas esas cosas que son tan costosas fuera de la ciudad, estamos viendo la posibilidad de que se puedan empezar a construir desde mismo a las escuelas técnicas. Entonces las escuelas técnicas que estén abocadas a la tecnología y que puedan llegar a realizar algunas de estas implementaciones técnicas en la ciudad, la puedan construir de ahí a un costo bien económico, bien barato, algo que no sea costoso, un costo social, y que se pueda utilizar para aquellas personas que no pueden acceder a eso. Venga, sabemos que hace ya bastante tiempo, pues hemos seguido su trabajo, que está trabajando con el INTI en la aplicación de estas tecnologías con las escuelas técnicas, y sabemos además que esto viene dándose en otras localidades del país. ¿Se conoce en estos momentos los resultados de esas aplicaciones, de ese trabajo que podemos decir interactivo, no? Sí, en realidad en muchas ciudades cuando se presenta el ingeniero Rafael Kwasnov, y cuando presenta todos los programas que tienen en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, todo lo que tenga que ver con discapacidad, accesibilidad, muchas ciudades se entusiasman mucho, pero el momento de aplicarlo es como que se frena. Nosotros lo que intentamos primero mostrar la importancia que tiene todo esto y después ver en qué ciudades se aplican. Nosotros ya hemos aplicado varios de estos programas acá en San Carlos de Bariloche con las y están dando muy buenos resultados. Ahora, es como todo, todo tiene un costo y todo tiene inversión. Entonces ahí es donde se traba un poco la cosa, y la competencia del sector privado también traban bastante los programas que nosotros venimos a aplicar, porque es como que nosotros sacamos algo a un muy bajo costo, pero en realidad no es que compite con las grandes empresas. Es para aquellas personas que no tienen recursos económicos y que no tienen obra social y pueden acceder igualmente que cualquier persona con obra social y que tengan recursos para comprar esa tecnología fuera del país. Nosotros queremos construir esta tecnología para discapacidad dentro de nuestra ciudad, que lo hagan a los alumnos y que después tengan el orgullo y la satisfacción de decir, se lo dio una persona que no tenía recursos y fabricamos nosotros, lo diseñamos nosotros. Ahora estamos en la ciudad de San Carlos de Bariloche trabajando con las escuelas técnicas. Bueno, ahora están en receso de verano, pero cuando comiencen ya están preparados todos los planos para los juegos integradores, para los juegos inclusivos. Entonces el año que viene se van a juntar dos escuelas técnicas de acá de Bariloche y van a alargar los primeros juegos inclusivos, y los vamos a instalar en una de las plazas de San Carlos de Bariloche. Y eso es un orgullo y una satisfacción para el alumno, es decir, que los primeros juegos inclusivos a bajo costo los realizaron ellos y lo están disfrutando de las personas con discapacidad de San Carlos de Bariloche. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Qué interesante. Bueno, entonces la propuesta sería para el próximo 4 de febrero aquí en la localidad del Bolsón, donde junto a las autoridades del INTI seguirán presentando estas iniciativas que tienden a mejorar, podemos decir, la calidad de las personas con discapacidad. ¿Es así? Exactamente. A partir del lunes 4 conversaremos con Luis Albornoz y concretaremos reunión con el ingeniero Rafael Kwasnov. Calculo entre el 4, 5, 6, va a estar toda la semana acá en Bariloche, así que en uno de esos días lo vamos a destinar exclusivamente para estar en la ciudad del Bolsón. Bueno, muchas gracias, Germán Vega. Te saludamos, Adrián Moreno y Mónica Michi, desde la mañana de Radio Goga en Malditos Periodistas. Gracias por el tiempo. Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Meu cabelo é cinzo, dela é cor de abóbora. Temo que não dure muito a nossa novela, mas eu sou tão feliz com ela. Meu dia voa e ela não acorda. Vou até a esquina, ela quer ir pra Flórida. acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas não canso de contemplá-la. Feito avarento com os meus minutos, cada segundo que se esvai, cuidando dela que anda noutro mundo, ela que esbanja suas horas ao vento. Ai, às vezes ela pinta a boca e sai. Fique à vontade, eu digo, take your time. Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas o grosso já valeu a pena. Meu tempo é curto, o tempo dela sobra. Meu cabelo é cinza, dela é cor de abóbora. Temo que não dure muito a nossa novela, mas eu sou tão feliz com ela. Meu dia voa e ela não acorda. Vou até a esquina, ela quer ir pra Flórida. Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas não canso de contemplá-la. Feito avarento, conto os meus minutos, cada segundo que se esvai, cuidando dela que anda no outro mundo. Ela que esbanja suas horas ao vento. Ai, às vezes ela pinta a boca e sai. Fique à vontade, eu digo, take your time. Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas o blues já valeu a pena. El presidente no le deje ni los dientes, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavos, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Criatura, tribo em frenética proliferação, lúbrico libidinoso transeunte, boca de estômago atrás do seu quinhão. Vão os magotes a dar com pau, levando terror do parque ao living, do shopping center ao leste. Pro topo do arranha-céu. Rato de rua, aborigine do lodo, fuça gelada, coraça de sabão, com a quase risonho, profanador de tumba, sobrevivente à chacinha, lei do cão, saqueador da metrópole de nas ruas, de toda esperança, estuporador da ilusão. Ó meu semelhante, filho de Deus, meu irmão. Roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, que rói o barro, rói o morro, rato que rói o rato, rato, rato, rato, roto, ferido roto, que rói o farrapo, desparrapado, que mete a ripa, arranca rabo, rato ruim, rato que rói a rosa, rói o riso da moça, uma rua rime, sua rota de rato, saqueador da metrópole, que rói a rabo, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro. No se habla. La voz de terror de esto no se habla, ¿no? ¿Eh? Que asusta. Pero para el segmento de esto no se habla de hoy, vamos a intentar componer una idea sobre un hecho particular que se da en la localidad y que podemos decir que asusta realmente, ¿no? Sí. Yo estaba buscando un título para ponerle, tipo, podríamos decir, corre que te agarro, pero si te agarro, ¿cuáles serían las consecuencias, no? Me refiero específicamente a las picadas. Mañana se va a hacer un acto en la Casa de Cultura recordando las tres muertes de los jóvenes, tres jóvenes provenientes de Buenos Aires, que lamentablemente perdieron la vida a comienzos del 2011, en enero, el 25 de enero precisamente del 2011, a raíz de un accidente de tránsito, un incidente, vamos a decir, de tránsito, donde, bueno, el conductor, según se ha desprendido de las pericias, circulaba alcoholizado, con el vehículo no estando en condiciones. Como todas esas cosas fuertes que se dan en la vida de las personas, estos hechos cambian de un momento para el otro la situación de las personas, de la familia, y hoy los padres de estos jóvenes se han convertido en los abanderados de la lucha por los crímenes, así lo llaman ellos, los crímenes de tránsito, ¿no? Cuando estamos hablando de situaciones que no tienen que ver con un accidente, con un choque, una cosa no prevista o no deseada, sino cuando hay conocimiento del riesgo que se puede poner sobre la vida propia o la de otros, y no obstante se continúa. Aparte que, discúlpame, que no alcanza la prudencia que uno pueda tener de conducir cuando te encontrás con un loquito que viene en cualquier estado y con un vehículo en cualquier condición que no es la apropiada, y uno puede tomar todas las precauciones necesarias, pero no alcanza. Pero a veces no alcanza lo que uno puede llegar a hacer contra la negligencia. Exacto. De otros. Y en este capítulo de esto no se habla, lo que queríamos comentar es algo que se dice mucho en la localidad, que se sabe, pero que aparentemente por una razón u otra las autoridades, podemos decir, no lo vamos a asegurar porque no hemos podido constatar con la autoridad que aparentemente tiene la responsabilidad sobre el hecho, me estoy refiriendo a Gendarmería. Como sabemos, hubo cambios en las autoridades, hemos querido comunicarnos con el responsable del escuadrón, en este momento está en un acto, por lo tanto no podemos hablar, pero sí le hemos consultado, por ejemplo, ayer a la autoridad policial de la Comisaría 12 del Bolsón. Ellos han manifestado que si bien ante un hecho digamos, de esta naturaleza, si bien no corresponde que ellos actúen porque no es su jurisdicción, claro, digamos, ante un llamado o una denuncia específica podrían hacerlo. No obstante, la jurisdicción, por tratarse de la Ruta 40, me estoy refiriendo a las picadas que se corren en esa parte recta de la ruta conocida como la recta de Lewis. Que es está bastante cerca de la entrada del Bolsón. Los otros días pude presenciar algo más de 50 vehículos que estaban estacionados al costado de la ruta a eso de las 3 de la mañana. Yo supongo que lo que estaban haciendo los conductores era esperar, no sé, un poquito más, 3 y media, 4, cuando no sé, hubiera de algún modo alguna garantía de que no circule otro vehículo. Imagino que no se reunirán a esa hora para mostrarse los autos, para hacer una exhibición, no, y en no. ese lugar. Lo que digo es que de las cosas que no se habla, ¿no? Tanto riesgo que a veces se pone por una situación que nosotros podemos decir un divertimento, porque no vamos a abrir un juicio sobre quien quiera correr una picada. Está bien si lo quiere hacer, si tiene el vehículo preparado, si quiere demostrar su capacidad para conducir, pero hacerlo en una ruta nacional es una locura. Constituye un riesgo muy grande. No sabemos qué nos va a decir, vamos a seguir con el tema, no sabemos qué nos va a decir la autoridad de gendarmería, ya que esto sucede en su jurisdicción. Pero y ya te dejo, lo que pudimos observar, que además de estos casi 50 autos o más de 50 autos, no pudimos contar, pero era un número parecido, desde la recta hasta la entrada a la ciudad, nos seguimos cruzando con mucho más vehículos que iban tuneados, preparados, con eso. Eso es lo que te quería preguntar. Con el ruido. Si tenían, además del ruido, estaban pintados de alguna manera, tenían números. Los autos típicamente tuneados, como claro, se dice. Bajitos. Pero, y lo llamativo es que esos vehículos pasaban por el control policial que está en la entrada de la ciudad. Sin ningún tipo de problema, claro. Bueno. Un de esto no se habla, de esas cosas que deberíamos hablar. El tránsito en la ciudad cada vez es más complicado. Hace falta un diseño, un planeamiento estratégico en materia de tránsito. Como toda ciudad de esta zona de la Patagonia ha crecido en forma desmedida, sin control, y sabemos que esta situación genera el crecimiento demográfico y en consecuencia el crecimiento de vehículos en la calle. Sabemos que genera un desorden. Hay opiniones, hay trabajos que se están realizando o ideas por lo menos que se han puesto sobre la mesa de discusión para resolver esta situación, pero hay otras cosas coyunturales como este caso que estamos hablando de las picadas que por lo menos deberían tener un llamado de atención por parte de las autoridades. Y ahí nos comentaba un oyente que llamó mientras estábamos hablando de esta situación del tránsito y en particular de las picadas, hablaba de los cruces en los colegios. En los colegios, ¿no? Bueno, no, yo creo que es como podríamos mencionar de algún modo como llorar sobre la leche derramada, por usar una expresión vulgar. Todos sabemos cómo es la situación del tránsito, no más hace falta pararse un segundo en la esquina de, podemos decir, San Martín y Belgrano, donde se creó un caos total hoy en particular, porque hay muchos más vehículos de los que circulan asiduamente en la ciudad, porque digamos, sí, porque la más temporada, allá los turistas, del crecimiento explosivo, digamos, de demográficamente hablando, de la cantidad de habitantes que se vinieron a radicar, bueno, mi caso en particular, que hace 3 meses que estoy acá viviendo, a esta zona, o vos también que sos de Buenos Aires, pues viniste mucho antes. Además de eso, es, o sea, la medida tiene que ser permanente, la precaución tiene que ser permanente y acrecentarse en época de en la temporada, en época donde viene este aluvión de gente que está al 98%, uh-huh, están diciendo, sí, tal cual, de las camas ocupadas. Entonces, bueno, estamos a full, realmente la ciudad está en llamas. Está en llamas, y a veces destrabar de estos conceptos o preconceptos que se tiene. Yo alguna vez escuché un comentario parecido a... no ponemos semáforos porque en el Bolsón porque vamos a dejar de ser un pueblo. La realidad es que en el 2013 lo único que podemos decir respecto del semáforo y el orden en el tránsito es que tiene que ver con un planeamiento estratégico de la ciudad, digamos, que responde a eliminar los posibles conflictos, a eliminar los posibles accidentes y, en consecuencia, el daño para las personas. Hoy no estamos hablando de que la imagen de un semáforo cambia a un pueblo y lo convierte en una ciudad. Y en definitiva, creo yo que hoy ya no podemos hablar tanto de un pueblo, sino que estamos hablando de una ciudad con más de 30.000 habitantes y con un gran porcentaje de vehículos por habitantes que se amplía en forma considerable cuando pensamos en la temporada, por ejemplo, en estos días. Sí. Pero bueno, seguimos en la mañana de Malditos Periodistas, gracias al oyente que nos hizo esa aclaración, y vamos a un temita. La mala racha, se me cae todo de los bolsillos y la memoria. Mientras dura la mala racha, pierdo las llaves, los documentos, el tren y el rumbo, tal como si tuviese al mundo en contra de mí. Tal como si tuviese al mundo en contra de mí. Mientras dura la mala racha, mientras dura, mientras dura la mala racha, mientras dura, tropiezo con mi propio pie, me llueve sal si tengo sed. Tropiezo con mi propio pie, me llueve sal si tengo sed. Tropiezo con mi propio pie, me llueve sal si tengo sed. La mala racha, todo lo mezclo, todo lo enredo, todo lo rompo. Mientras dura la mala racha, olvido nombres, confundo caras y tengo dudas si eso será tan solo pura casualidad. Si eso será tan solo pura casualidad. Mientras dura la mala racha, mientras dura,

ficción toda corrida que destaca la equivocación y a las mentiras. El que juega con la realidad es un suicida. En dialoga con la pared toda la vida. Tengo 28 y alejado estoy, pero en la mía con Bersuit para festejar el más loco. Ahí estamos en la mañana de Goga. Poneme un poquito más de musiquita de la cortina. Poneme un poco más, un poquito más fuerte. Ahí está. Y como habíamos anunciado hace un rato, al comienzo del programa, vamos a comunicarnos ahora con Paula Moreno. Ella es una colega, no tiene nada que ver conmigo. Varios me han preguntado. No somos hermanos. Dale, confesá. No somos hermanos. Bueno, Paula es también integrante. Ella está en la comisión directiva de FOPEA. Es una colega que trabaja en la ciudad de Esquel. Y primero, bueno, la vamos a saludar. Buen día, Paula. Adrián Moreno y Mónica Michi te saluda. ¿Cómo estás? Sí, es un gusto hablar con ustedes y con toda la audiencia que bueno, seguramente será mucha. Sé que están arrancando con el programa, así que el mayor de los éxitos, ¿eh? Muchas gracias, Paula. Bueno, muchas gracias. Paula, queríamos preguntarte porque, como todos sabemos, la situación del turismo en esta zona está viniendo muy bien. Y cuando hablamos del turismo en la zona andina, en el caso de Río Negro, sabemos que no solo nos podemos circunscribir a El Bolsón o a Bariloche, sino que se genera un corredor que podríamos indicar que comienza en Villa La Angostura y termina en Esquel. ¿Cómo está en estos momentos el turismo en la ciudad de Esquel? La verdad es que la cuestión, mira, se tomé mal la última parte, pero entiendo que me estás preguntando cómo se fortalece el corredor, ¿no? Como tengo acá muchos ruidos, perdóname. ¿Cómo se fortalece el corredor y cómo está específicamente en la ciudad de Esquel el turismo en estos momentos? Bien. Bueno, la verdad es que mira, recién estuvimos hablando con el secretario de Turismo de la provincia de Chubut, con Carlos Sanzanigro, yo casi diría para asombro de todos, esta temporada de verano ha sido muy buena. En el caso de Esquel, puntualmente, superando todas las expectativas. A manera de ejemplo, el día sábado estaban pidiendo alojamiento en domicilios particulares, porque ya no estaba llegando gente y no había lugar en campings, en cabañas, en hoteles. Estaba absolutamente colapsado, digamos, ¿no? Muchísima gente en Esquel, en Trevelin también, que está aquí a 20 kilómetros de la ciudad de Esquel, y bueno, y en todos los campings y lugares próximos y lugares de alojamiento del Parque Nacional Los Alerces, que no son pocos. La verdad es que la temporada, la estimación era buena, también esto reforzado por la situación, las dificultades que por ahí van apareciendo para viajar al exterior. Ya las condiciones no son imposibles, pero es algo más dificultoso, sobre todo el cambio de moneda y demás. Para mucha gente que antes viajaba a Brasil, ahora está eligiendo Patagonia. Eso coinciden casi todos los operadores en remarcarlo. Digo que por ahí tenían un dinero extra para irse, no sé, a Búzios, que no es lo más caro de Brasil. Ahora deciden invertirlo en el país y venirse, por ejemplo, a los destinos de Patagonia, ¿no? Ajá. Con propuestas diferentes, pero bueno, siguen eligiendo el país. Y en ese sentido me parece que también ha habido una buena repercusión para la región. El corredor ha sido muy interesante. Nosotros chequeábamos cómo viene la gente a Esquel, desde dónde llega y cuál es el circuito que hacen. Y en general están haciendo San Martín de los Andes, Villa La Angostura, o sea, ya, tomando ya la zona turística nuestra, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Bariloche, El Bolsón, se quedan ahí en El Bolsón y la comarca andina, tienen un buen tiempo de pernocte, luego vienen hacia la ciudad de Esquel y desde acá cruzan hacia el mar, hacia Puerto Madryn. Ajá. Cruzan la provincia de Chubut, ¿no? Y en general, Paula, los turistas que llegan a Esquel provienen, tienen un registro de dónde provienen, si es del centro del país, de Buenos Aires. Bueno, en esta época el turista en esta región siempre generalmente circula en vehículo, no se utiliza tanto los medios aéreos, que casi es el medio menos utilizado. Bueno, tampoco tenemos tanto flujo, la verdad que si dependiéramos de los medios aéreos habría buena disponibilidad de camas para ocupar. La verdad es que nosotros tenemos tres vuelos 3, 4 vuelos hoy, semanales, ¿no? Así que digo, no tiene una gran influencia. La gente en esta época elige viajar en auto, entonces vienen sobre todo de provincia de Buenos Aires, ajá, luego de Rosario y Santa Fe. ¿Qué es un dato lo de Rosario y Santa Fe? Porque tiene más cerquita Córdoba, que por ahí la gente que busca un poco es diferente, ¿no? Sí, allá tienen sierras, pero bueno, eligen hacer todo el trayecto hasta acá. Y después, bueno, mucho de la provincia, y este año lo que estamos pasando es mucha gente de Santa Cruz, que también nos llamó la atención. Sí, mucha más gente que otras épocas. Ajá. Este es enero. Febrero es el mes de los chilenos. En febrero viene mucha más gente de Chile. Esto me lo contaba ayer la Secretaría de Turismo y yo le preguntaba, le pedía alguna explicación, qué lógica tiene, no sé, se lo tendrán más días de vacaciones, no tengo muy claro si les conviene también el cambio, pero la verdad es que viene mucha más gente chilena también en febrero. Ajá. Y nosotros tenemos, bueno, muy cerquita, estamos a 43 kilómetros de, tenemos dos pasos fronterizos en esta zona, uno hacia Futaleufú y el otro hacia Palena. Son dos comunidades muy chiquitas pero preciosas, muy pintorescas. Sí. Y los amigos chilenos vienen a hacer sus compras a Esquel, por ejemplo. En una época venían hasta cargar combustible porque no tenían combustible, se atienden en el hospital local, así que ese flujo es constante y muchos deciden quedarse más tiempo en febrero, así que también lo toman como lugar de vacaciones a pesar de que estamos cerquita. Uh-huh. Y en general la ciudad de Esquel, venía preparándose para esta temporada, los tomó de sorpresa, había una planificación en función de lo que podría suceder. ¿Cómo fue la recepción de esta situación de, bueno, que como contabas hace un rato, que tuvieron que salir a pedir alojamientos a viviendas particulares? Bueno, la verdad es que ha habido inversiones en materia de alojamiento. Yo creo que la sorpresa que generó la enorme llegada de turistas hizo que sobre la marcha se fueron improvisando algunas cuestiones atractivas más, digamos. Por ejemplo, Esquel hace muchos años que no tenía una peatonal. Esta semana se implementó una peatonal de una cuadra, una cosa muy chiquitita, pero para darle una opción más a la gente que por ahí viene del lago, los que están alojados en Esquel vienen del lago a la tardecita y recorren un poco el centro de Esquel es relativamente chico, lo recorriste dos veces, ya no te va a sorprender mucho más. Bueno, ofrecerle entonces en una cuadra, por ejemplo, toda la gente que trabaja con las artesanías en la zona de Nahuelpan, se vinieron al centro de Esquel y tienen para ofrecer lo suyo, ¿no? Además hay que recordar que la trochita está parada, no está funcionando, hubo ahí todo un tema que fue muy conflictivo y muy lastimoso, la verdad, porque se al final de la historia nació como un tema gremial. Uh-huh. El primero de diciembre y terminó resuelto hace 4 días, con exactamente dándole a los trabajadores lo que habían pedido el primero de noviembre, así que en el medio perdimos 2 meses y medio de uno de los atractivos más interesantes de la exactamente de la zona, ¿no? Y que el tren quedó parado el 2 de enero. Uh-huh. Por la medida de fuerza. Después llegó, según parece, una revisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que dice que había algunas cuestiones para resolver, y la provincia define como definición política de la provincia pararlo y licenciar a los trabajadores que en ese momento estaban de paro, pero después arreglaron con los trabajadores y el tren sigue parado. Así que, bueno, esto es una historia que la verdad fue como la mala noticia del verano para los turistas, porque muchos decían venir acá también para hacer la trochita. La trochita, claro, tiene vida propia en materia turística, claro, claro, es increíble. ¿Y se prevé resolver este conflicto? ¿Para el conflicto con los trabajadores quedó resuelto hace 4 días, le dieron todo lo que pedían, inclusive el pase a planta permanente, la posibilidad de que la Unión Ferroviaria y Fraternidad se sienten en la mesa de negociación, que es lo que originalmente la provincia no quería, son gremios fuertes y ellos querían negociar solo con ATE. Bueno, todo eso quedó cerrado. El punto ahora es que la definición política en aquel momento, en virtud de aquel informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, fue suspender la salida del tren. Solo en la estación Esquel, el Maitén está saliendo, pero en la estación Esquel no. Y bueno, y todavía están en veremos, profesores que intervinieron, separaron al anterior coordinador, hay dos interventores de Rawson, que van y vienen, tenemos 600 kilómetros hasta Rawson, ¿eh? Así que bueno, así está un poco en veremos, la verdad es que no arrancó bien el año para la trochita, y bueno, esperemos, están viendo, ahora dicen que lo van a resolver en breve, de hecho van a presentar un plan de promoción y demás, pero la verdad es que lo concreto es que el tren está parado, la gente va a sacarse fotos al andén, es una lástima, verdaderamente. Una, faltó ahí un poco de reflejo político para darle otro tratamiento a las cosas. Una pena. Paula, te cambio de tema y rapidito, porque sabemos que estás haciendo también el programa, pero imaginamos que, como nosotros comenzamos hoy, habrás hecho lo mismo desde las 10, recordando los 16 años del asesinato de José Luis Cabeza. Como integrante de FOPEA, dentro de la comisión del Foro de Periodismo Argentino, no sé si tenés ganas de hacernos alguna reflexión o alguna consideración. Ya hemos leído la carta que envió FOPEA a Gladys Cabezas, pero bueno, ya que te tenemos cerquita y como integrante de la comisión, queríamos tener tu palabra. Sí, bueno, en realidad, es que cuando fue lo de José Luis, nosotros al tiempo en Esquel, a los 2 años, ahí lo conocí a Gabriel, invitamos a Gabriel Michi, uh-huh. Y lo invitamos en su momento a la mujer de Cabezas que vinieron, inauguramos aquí un monumento que está justamente enfrente de la del edificio de tribunales, que se llama Presente, que fue hecho por un escultor local, que son los ojos de José Luis. Está muy bien hecho y fue una manera también de pensar en el hecho desde un pueblito muy chiquitito como es el nuestro, uh-huh. Y empezar a discutir cómo se plantean las relaciones de los medios de prensa y de los trabajadores de prensa, uh-huh. con los espacios de poder, ¿no? Los espacios políticos y los espacios económicos, digamos, el poder en el más amplio sentido. Y la verdad es que en aquel momento parecía como una situación lejana, esto bueno, le pasó a alguien. Y después empezamos a repensar otras relaciones, otra mecánica, bueno, por ahí bajándolo a nuestra realidad. Me parece que en el marco de lo terrible que fue aquel hecho, nos hizo repensar a los trabajadores en su conjunto cómo plantearnos, digamos, nuestra realidad frente a los grupos de poder, qué tan vulnerables somos, cómo nos cubrimos y cómo nos cubren en determinadas situaciones, en qué medida estamos expuestos también, ¿no? Uh-huh. Y la necesidad, insisto en esto de los trabajadores, ¿no? La necesidad de tener siempre como meta lo que los que creemos y amamos esta profesión tenemos, esto de la libertad ante todo, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la necesidad de tener un marco de conducta que tenga pautas éticas sólidas, ¿no? Tal cual, y hoy podemos decir más que nunca ese replanteo de cuál es el rol de la tarea periodística en sociedad y en función, bueno, de esta dinámica que vos estabas comentando respecto de los espacios de poder. Sí, totalmente. Y vos fíjate que el caso Cabezas sigue siendo al día de hoy un caso en el que uno puede analizarlo en diferentes lugares, desde esto que te decía, la relación de los medios y los trabajadores con el poder, pero también podemos repensar hoy el rol de la justicia. Hasta hace unos días veíamos caminar a Preyeso yendo a estudiar Derecho, ¿no? Prácticamente libre, sí, va a estudiar Derecho y vuelve a la casa, pero bueno, digamos, el hombre tenía una cadena perpetua y está caminando por la calle, cómo estas cosas se siguen dando. Para nosotros y para tantos otros hechos aberrantes que se van dando en el país, que por ahí están mucho más en el anonimato, ¿no? Esto porque es un hecho que involucra a uno de los trabajadores y porque también ha habido mucha gente que se ha encargado de mantenerlo presente, más allá, inclusive diría yo, de lo que a los propios medios les ha interesado. Exactamente, ¿no? Exactamente. Paula, Mónica Michi te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Bien, ¿vos? Bien, bien, aquí. Justamente una de las cosas que nos comentaba hace un rato, lo sacamos a mi hermano por, sí, decíamos una nota a Gabriel que está en Pinamar, y nos comentaba que, bueno, el acto más o menos con las características que tiene históricamente, que tuvo históricamente, pero un dato que le llamó la atención a Gabriel es que si bien determinados colegas están enfrentados por temas, condicionamientos de los lugares en los que trabajan y condicionamientos políticos, en el reclamo de justicia por la causa, por el asesinato de José Luis Cabezas, estábamos todos juntos. Claro. Y eso se notó en el acto, me decía, ¿no? Tanto en el acto en Buenos Aires, en el de ayer, como en los actos que se hicieron, que se están haciendo hoy en la costa. Y fue algo que la verdad me sorprendió, ¿no? Porque no sé qué sucede allá en Esquel con respecto de esto, pero me sorprendió que en Buenos Aires sucediera. Es que a mí me da la sensación de que es triste, ¿no? Pero no, estos hechos lo que nos hacen en definitiva es repensar qué tan vulnerables somos y que hay cuestiones que están por encima de cualquier enfrentamiento del momento. A ver, o cualquier diferencia, ¿no? Para utilizar un término más feliz. Cualquier diferencia que pueda darse entre colegas, ¿no? Uh-huh. En realidad, acá estamos hablando de los intereses de todos, estamos hablando de nuestra situación en condición de trabajadores, estamos hablando de nuestra vulnerabilidad, de nuestra exposición, de la fuerza de nuestro mensaje, ¿no? Porque al final todo esto fue una foto, fue por una foto, la fuerza de esa foto como mensaje, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cuestiones, ¿no? La exposición del poder, hasta dónde nos afecta. Bueno, ¿y hasta dónde decidimos nosotros sostener eso? Yo creo que yo soy de las que cree que hay que sostenerlo y que en realidad tenemos la obligación de sostenerlo, porque no hay margen de duda. Pero bueno, hay gente que tiene otras dudas o que tiene inseguridades, ¿no? También los medios tienen que acompañar todo ese proceso. Porque al final nosotros no trabajamos para que nos escuche mi marido y mi hijo, digamos, tu marido y tu hijo. Estamos hablando, es una cuestión de responsabilidad social, básicamente, elementalmente, nuestro trabajo. Uh-huh. Así es. Bueno, Paula, te agradecemos mucho esta comunicación, sabemos que estabas con tu programa, intentamos varias veces, estabas al aire. Disculpas, la verdad es que estaba con una nota recién al aire y estoy buscando a Gabriel, así que lo estoy persiguiendo. Por es el número que recién te pasó, Adrián. Y gracias por el tiempo, gracias por informarnos cómo está la ciudad de Esquel, muy cercana aquí al Bolsón y que es parte de este corredor turístico tan bello, tan hermoso que tenemos en la República Argentina. Bueno, hasta les mando un abrazo a ambos. El mayor de los ejercicios y a disposición en lo que les resulte útil. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Ahí estaba Paula Moreno, colega de Esquel, en la mañana de Malditos Periodistas. No puedo nombrar grabado en la pared con ecos y alaridos. Nuevos corazones más grandes, ilusión. Todo se aprendió. No nos hace falta otra tempestad. Con aquel demencial ordena aniquilar. Piruetas para atrás. Bardo, dispersión. Trajo devastación. No nos dejaste nada, ni para sobornarte. Suena en orquesta de ocasión, partículas desabridas. Que manchas sin color. No me agaché para besar tus pies. Necesito tu perdón. Nada explico más a la verdad que la curación. Me di casi todo. No quieres algo más, quieres algo más, ¿por qué? Me negas el sol.

Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico, quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia, único concesionario oficial de la zona, te ofrece la posibilidad de tener tu cero kilómetro a través del plan Óvalo. Totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además, te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate. Los miércoles estamos en El Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro. Para abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábado, 21 horas, la Amor Goga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.com. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Sin espacio publicitario. Goga FM 103.5. Déjala correr un poquito, déjala correr un poquito. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Los maflas a caballo lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo. Ahí está, bueno, ahí está. Ya nos estamos despidiendo por llegamos el día. Llegamos al final, de... viernes. Fiesta. Y la fiesta del lúpulo. Fiesta del lúpulo para esta noche que comienza. Sábado, domingo y lunes. Aparentemente movida. Estamos queriendo comunicarnos con el responsable de Defensa Civil porque ha enviado un parte sobre las medidas de seguridad. Bueno, suponemos que debe estar muy atareado, no nos atiende el teléfono. No nos atiende. Hay muchos funcionarios que no atienden el teléfono. Exacto. Pero bueno, ya iremos hablando del tema. Así llegamos casi al cierre, y digo casi al cierre porque vamos a hacer un pequeño resumen sobre la jornada de hoy, un viernes un tanto especial al que le hemos querido dedicar temas por ahí con espacio, no tanta información para que no se pierda estos 16 años del asesinato de José Luis Cabeza, que como decía nuestra colega Paula Moreno, que entrevistamos desde Esquel, va más allá del asesinato de una persona, digamos, tiene que ver con el rol, con lo que supone la tarea periodística, con esta responsabilidad social que tenemos desde el periodismo, que ya muy y bien la vulnerabilidad que tenemos como trabajadores. Hoy comenzamos en Malditos Periodistas entrevistando a Gabriel Michi, quien fuera colega y además quien trabajaba en ese momento con el equipo de José Luis Cabezas en Pinamar ese verano. Después estuvimos hablando con el secretario de gobierno municipal, quien dio explicaciones respecto de la camioneta sin papeles, la camioneta sin papeles, que según dijo Mario Escandizo, para la tranquilidad de la población, el vehículo está asegurado y están esperando la documentación pertinente para ser patentada. Sí. Hablamos con Paula Moreno. También, sí, también, como decíamos, hablamos con Paula Moreno desde Esquel, quien nos hizo un resumen de cómo es la situación turística en estos momentos de Esquel, que según comentaba, ayer tuvieron que salir a pedir viviendas, alojamiento en viviendas particulares, sí, está súper poblado, y quien también hizo una reseña y una consideración como integrante del Foro del Periodismo Argentino respecto de esta fecha que hoy estamos conmemorando sobre José Luis Cabeza. Sí, una aclaración gente nos olvidamos de hacer, que en general la música que pusimos hoy del programa, por eso hubo tanto Serrat, hubo Police, era una música que le gustaba a José Luis. Exactamente. Entonces, bueno, en conmemoración a su memoria, es que elegimos especialmente esta música. Bueno, y por último también hablamos con el director. Con Germán Vega. Germán Vega, que es el director de la Oficina de Gestión para las Personas con Discapacidad de San Carlos de Bariloche, pero que además es el coordinador del INTI en el área de accesibilidad para la Patagonia. Y nos va a estar visitando el 4 de febrero. El 4 de febrero aquí en el Bolsón, porque se va a poner en marcha el plan que tiene el INTI, el Instituto Nacional de Investigación Tecnológica, para el trabajo con las escuelas técnicas, con los alumnos secundarios de las escuelas técnicas, que van a empezar a construir equipos. Sí, aprovechar sus conocimientos, sus capacidades y todo lo que tienen en las escuelas técnicas para construir equipos accesibles que sirvan para mejorar, como decía Vega, la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Algo más, Michi? Nada más por hoy. Bueno, un día que prevé una temperatura de 26 grados, va a ir descendiendo. Sí, va a ir, según dice el pronóstico, va a ir descendiendo para el fin de semana. Se va a mantener ahí. Bueno, mañana va a haber una máxima de 26, el domingo ya de 20, el lunes de 21, pero la mínima del lunes, del domingo del lunes, de 8 grados. La semana que viene se viene un poquito de fresquito. Pero no frío. Por ahí es un poco de aire para respirar, ¿no? Alivio. Respecto de lo que fueron estos días sofocantes realmente, pero que por otro lado sabemos que es parte de la postal turística que se ofrece y que ha sido aprovechada en buena medida por una afluencia de turismo muy importante. Uh-huh. Así llegamos al viernes, nuestro segundo programa. Habrá seguramente algunas cuestiones técnicas que mejorar, pedimos disculpas a los oyentes, pero bueno, como todo comienzo siempre tiene sus pasos que vamos andando y que iremos mejorando a través de todos los días. Michi, nos vemos el lunes. Nos despedimos hasta el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana, Adrián Moreno, nuestro operador técnico Miguel Molins y el productor comercial Gustavo Marcetti, todo el equipo de Radio Goga. Y nos encontramos. Ezequiel, que anda por ahí. Ezequiel, que está por ahí también, acompañándonos y haciéndonos el aguante. Ralf, quien con su perfil bajo no quiere que lo nombremos, pero nosotros lo nombramos igual. Bueno, hágase cargo, yo no lo nombro. Bueno, yo sí. Él dijo que sí, no lo nombremos, yo no lo nombro. Y nos estamos reencontrando el lunes a las 10 con una nueva propuesta de Malditos Periodistas. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, lo mafla a caballo, lo tienen que matar. Malditos periodistas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por la 103.5 Radio Boga. Desde el Bolsón para el mundo.